Como nos indica esta sintonía, vamos a pasar a nuestra corresponsalía latinoamericana, que tenemos, como siempre, al otro lado del teléfono, a Facun. Egunon, Facun. Egunon, buenas. Egunon, ya va. Vamos a empezar con la corresponsalía, casi obligatoriamente, hablando de Venezuela. Y sí, intentamos traer otras noticias, porque son muchas las que se generan desde las resistencias, de los choques con el poder, con las intromisiones de las multinacionales en Latinoamérica, esas desigualdades que generan muerte y sufrimiento día a día y que de aquí, desde Europa, se ven desde otra perspectiva, ¿no? Como que intentamos analizar cómo está Latinoamérica, cómo está Argentina, cómo está Brasil. Y es como que muchas veces, si no pasara nada o si la televisión no nos contara nada realmente dramático, diríamos no pasa nada. Y somos testigos de cómo la televisión nos va alimentando con veneno día a día y al final termina generando una realidad virtual. Esta misma semana hemos sido testigos de un nuevo, ya van muchos intentos de golpe de Estado y de desestabilización en Venezuela, en el que de repente las televisiones, las radios, los periódicos en el Reino de España y en Europa empezaban a alentar de que había que exigir la libertad en Venezuela, libertad, libertad, libertad, y lo que realmente pasaba era una nueva fake news, una nueva mentira virtual, oxigenada y impulsada desde ciertos intereses oscuros, que en los que, si se repite miles de veces en los medios de comunicación, al final la gente termina tragando esa basura, de la misma forma que vemos cómo la sociedad se alimenta en el McDonald's, se alimenta en comida, en centros de comida rápida, es decir, la misma forma que tenemos de comer, tenemos la de informarnos. Y en eso hay que hacer un esfuerzo para intentar encontrar otros canales, otras vías. Sí. El golpe de Estado ha sido fallido una vez más porque no consigue resquebrajar, no consigue dividir, no consigue fisurar principalmente a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, que es lo que están buscando. Lo han intentado la CIA, el Departamento de Estados Unidos, lo ha intentado comprando, enviando mensajes, sobornando, prometiendo, y a veces lo consigue en pequeñas cantidades o en rangos muy bajos, como se ha visto en la fallida entrada de emergencia humanitaria, como se dio en la frontera con Colombia, algo que pasó hace muy poco y que ya nos olvidamos, es decir, ya estamos contando otro capítulo, y eso muestra a las claras la velocidad y el vértigo que tienen los acontecimientos y cómo consiguen ya olvidarnos o parecer muy lejanos algo que ha pasado hace dos meses, como fue el intento de invasión a través de una frontera de un país vecino como es el de Colombia. Uh-huh. En este marco, vemos como esta semana ciertos sectores, ciertos elementos de los servicios de inteligencia, del SEBIN venezolano, el principal órgano de inteligencia venezolano, con algunos rangos medios del ejército, lo que han conseguido es engañar a parte de tropa, a cierta parte, a cierto un centenar de soldados, de que había que trasladarse a un sitio donde de ahí serían convocados a trabajos que no les especificaron. Podían ser el tema de contención de elementos de guarimbas, es decir, movilizaron una parte pequeña de tropas con una mentira hasta un sector. Y cuando esos centenares de soldados se encontraron, que cuando llegaron vieron la presencia del mismo Juan Guaidó, es decir, el títere del partido ultraderechista Voluntad Popular, que pretenden los medios internacionales demostrarnos que es el presidente de un país que no existe, es decir, que es un presidente inexistente, esa misma persona, la presencia de Guaidó, consiguió que el 80% de los soldados que habían sido engañados, llevados hasta ese sitio, se dispersaran y renuncian y se dan cuenta de dónde se habían metido. En ese marco, ese movimiento de tropas se lo vendió en los medios de comunicación como un golpe de Estado, como un movimiento fuerte y que Maduro ya estaba en jaque. A la vez, Mike Pompeo, principal referente, y Elliot Abrams, es decir, las dos figuras del gobierno de Donald Trump que más presencia tienen, más objetivos tienen en todo este trabajo, más trabajo tienen, anunciaban que Maduro tenía el avión listo para exiliarse, que los rusos le recomendaron no irse. Es más, Es decir, un relato de una realidad ficticia, virtual, paralela, en la que pretenden al final inculcárnoslos en el cerebro y que terminemos por lo menos repitiendo lo que se dice o lo que nos dicen, o si no, de última, ya diciendo, bueno, yo no entiendo nada, qué es lo que pasa aquí, unos me dicen una cosa, otros me dicen otra, ya no sé cuál es la verdad, yo me dedico a otras historias y paso de Venezuela, paso de Latinoamérica, paso de todo, inclusive me limito a elegir o a darle apoyo a un presidente de derechas como es Pedro Sánchez, que es uno de los principales fomentadores de todo este terror en un país legítimo como Venezuela. Por lo tanto, un supuesto golpe de Estado se transformó en una farsa que terminó llevando a los principales responsables, como son Juan Guaidó, Leopoldo López y su compañera o su esposa, Lilian Tintori, es decir, referentes principales de un partido llamado Voluntad Popular, que es la ultraderecha más rancia de Venezuela. Digo ultraderecha rancia porque todas lo son, pero algunas juegan a ser un poco más cercanas a lo democrático. Bueno, en este caso no tienen ningún problema en generar muertos, en asesinar ciudadanos inocentes cruzando cables con hilo de acero en las calles a la noche para que los motoristas sean decapitados. Es decir, no tienen ningún reparo en generar el terror en la sociedad venezolana si eso al final le va a terminar llevando hacia los objetivos que buscan. Es decir, es el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro y la venganza política contra el chavismo, una figura que tiene su padre espiritual en Hugo Chávez Frías, pero que ahora representa a los más desamparados, a las capas de la sociedad más desfavorecidas, como tienen acceso a situaciones de mínimo privilegio que siempre vivieron estas clases dominantes. Entonces es un poco un ajedrez en el que si hay que eliminar 10 peones, se eliminan porque al fin y al cabo todo vale con tal de seguir los intereses principalmente del Departamento de Asuntos Externos de Estados Unidos, ¿no? Porque hay que recordar que Leopoldo López, al que ya debe haber mucha gente en el Reino de España que lo trata como un político de la oposición, es decir, inclusive aquí en Euskal Herria hemos visto periódicos progresistas que titulaban la oposición venezolana. Cuando hablamos de Leopoldo López, es un ultraderechista que fue formado en Harvard bajo el manto de la CIA directamente para intervenir políticamente en la vida cotidiana en Venezuela, de cara al futuro. Y ahora estamos viendo cómo esos actores, cada uno lleva a cabo su misión. Y en ese marco, la mentira virtual duró unas horas. Es decir, lo que parecía un gran acontecimiento de repente se transformó en un acto fallido o en el que Maduro había conseguido mantener la cohesión de las Fuerzas Armadas. Es decir, se sigue discutiendo, se sigue trabajando discursivamente el mensaje de que Maduro es un tirano, un dictador, un régimen, un no sé qué, no sé cuánto, cuando las mismas voces de los mismos periodistas de las cadenas de las multinacionales europeas tienen que reconocer que ellos tienen posibilidad de trabajar, que lo que han visto en Venezuela es una democracia, por lo menos como se la entiende en el mundo occidental, y que la oposición se encuentra dividida, que, o sea, cuando algún periodista enviado a Venezuela cuenta la verdad, de repente son automáticamente borrados y censurados por los directores de las compañías que los envían ahí con el objetivo de que mientan. Y ahí es donde juega un papel importante hasta qué punto somos mercenarios cada uno y cada una de nosotras. Es decir, hasta cuándo vendemos nuestro cuerpo en función de una mentira o en función de unos intereses que nos vienen de arriba. Y ahí es donde hay que cada uno mantener su independencia o mantener por lo menos unos parámetros de autonomía a lo que hace a la profesión de cada uno, como es el caso del periodismo. Y en este marco, Venezuela es un caso muy interesante para analizar por cómo se dan los acontecimientos, cómo se juega con la opinión pública externa e interna y cómo se busca a toda costa, que es lo que han buscado con este último intento de golpe de Estado, que es un derramamiento de sangre de cara hacia el espectro internacional. Es decir, si ahora se muestran imágenes de que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas de Venezuela acribillan a 70 ultraderechistas, que están ingresando a una base militar, cosa que en otro país del mundo sería inimaginable pensarlo. Es decir, imaginémonos, encapuchados, con cócteles Molotov, con armas caseras, intentando entrar a una base militar y los militares respondiendo con gases lacrimógenos, como para contenerlos. Pues esa es la situación que se ha vivido en la base aérea de La Carlota, una base aérea importante en Venezuela, muy significativa, que según la ultraderecha venezolana había sido tomada por militares, pero en realidad nunca estuvo en manos de otra fuerza que no sean las fuerzas leales al presidente legítimo Nicolás Maduro. Sí. Entonces, muchos elementos para un collage, para unas situaciones virtuales de locura, es decir, que uno no sabe, y que tiene que tener muy claro a quién, por qué canales alimentarse. Imaginemos que tenemos 50 botellas de agua, de las que 48 están envenenadas, cada una con sus diferentes niveles de veneno. Pues tenemos que tener mucho cuidado a la hora de cuál abrimos, a cuál le damos el sorbo y con cuál saciamos nuestra sed, porque ese acto va a determinar claramente nuestros próximos pasos, nuestra próxima situación, nuestra propia vida, y nos va a marcar de por vida, de ahí en adelante. Y esa misma comparación que hago con aguas envenenadas, la hago con el manejo de la información, con el circuito de la información y cómo asimilamos la realidad de países que no conocemos, que no están lejos de nuestras realidades, y que no tenemos otra forma de saber qué es lo que pasa si no buscamos alternativas en las variables de información que ahora, por suerte, según qué canales, hay al alcance de todos y todas, tenemos por lo menos ciertas referencias informativas que nos ayudan a saber un poco más que lo que nos está contando la televisión o la prensa o la radio o todos o absolutamente o el vecino de nuestra casa no es en realidad lo que está pasando, sino que es lo que le están contando a él. Y en ese marco, bueno, habrá que ver cómo siguen, pero hoy Caracas está en relativa calma y el imperialismo y la ultraderecha no ha conseguido su principal objetivo, que era provocar. Provocaban un desastre, provocaban una masacre, provocan una respuesta que la gente legítimamente está pidiendo. Es decir, si vos tenés un golpista que ha generado 70 muertos sembrando el terror en las calles, y que además se presenta como uno de los adalides de la democracia, además se mueve y se refugia en una embajada como la que es la española, ahora hoy en día, pues la gente también en Venezuela, los compañeros militantes, los movimientos sociales también piden un poco de firmeza y que bueno, que hasta ahora no se ha podido, no han podido tener el objetivo necesario, pero que si luego lo tienen ya va a ser demasiado tarde, ¿no? Y veíamos, Facun, te quería preguntar también, sí, hablabas de los medios de comunicación, y aquí en el Estado español y también aquí en Euskal Herria, muchos medios, o la mayoría de los medios hegemónicos, han pintado un panorama de Venezuela año tras año, y granito a granito de arena han hecho un panorama en el que ahora Leopoldo López o Juan Guaidó aparecen como libertadores y adalides de la democracia, como tú decías, y eso lleva también a la postura que ha tomado Pedro Sánchez actualmente, sí, con el papel importante que tiene, y aparte viendo como Leopoldo López y Lilian Tintori ahora mismo están en la embajada española refugiados en Caracas. ¿Cómo deberíamos entender el papel de Pedro Sánchez como apoyo de la voluntad popular del Partido Voluntad Popular en Venezuela? Sí, sí, claro, ahí me río porque es una farsa, una tragedia que vivimos constantemente y que a la vez nos enfrentamos discursivamente en los pueblos, en las ciudades, con la gente que hablamos, con los históricos militantes del PSOE, y cómo hoy por hoy el chantaje emocional y político en el que vivimos nos hace llegar a la conclusión de que Pedro Sánchez es el menos malo de los más malos que nos pueden tocar. Entonces, cuando, claro, es esa dicotomía en la que a ti te ponen y te dicen, mira, a ver, te voy a disparar o en la rodilla o en la cabeza, dispárame en la rodilla ahora mismo y me voy contento. Y es un poco eso. ¿Cómo entender? Pues en función de los intereses de a qué responde Sánchez. O sea, hay que volver a la escala de valores, y Sánchez es el último escalón de una escalera donde arriba hay muchos poderosos que no conocemos, que no vemos, que no nos muestran, y que en realidad es un gestor de un reino democrático, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y que cumple un papel, que es a volver a ilusionar, o por lo menos dar una nueva vuelta de tuerca frente a una amenaza, supuesta amenaza de la ultraderecha. Y esa misma ultraderecha es la venezolana. Entonces, en Venezuela la oposición también se debe estar preguntando, pero qué curioso que nos están apoyando los socialistas españoles, ¿no? Que se llaman socialistas y nos están apoyando y nosotros combatimos el socialismo, ¿no? Entonces ahí como la perversión de términos ya hace que nada sea lo que dice que es, y hay que intentar interpretar y ver la realidad con varios prismas para poder tener algunas cosas más claras. Pedro Sánchez responde a las multinacionales, que son las multinacionales que agujerean, perforan, chupan la sangre de las tierras de los pueblos originarios en toda Latinoamérica, y sobre todo los valores, los intereses de hidrocarburos, de recursos energéticos y naturales que tiene la región. Los mismos intereses que tiene Estados Unidos con el petróleo venezolano y con la figura molesta que también genera en otros países, porque hay que recordar que sin Venezuela Cuba no tendría la solidez que tiene y no habría otros ejemplos como el caso de Evo Morales en Bolivia y todo lo que generó una oleada de oposición a las normas de Estados Unidos en Latinoamérica que representaron los gobiernos anteriores. Hoy por hoy en día tenemos a Bolsonaro en Brasil, tenemos a Piñera en Chile, tenemos a Macri en Argentina, a Uribe en Colombia, es decir, todas las fichas juegan a favor de Estados Unidos, de Europa y de Pedro Sánchez también, porque Pedro Sánchez es hoy en día Piñera, es hoy en día Macri, en función de los intereses que tiene Latinoamérica, los intereses que tendrá en la casa regional de Extremadura en Madrid con los viejos militantes del PSOE de la década del 30 del siglo pasado, es una cosa. Eso es algo testimonial. La realidad es a quién responde, qué intereses tiene el Reino de España, las multinacionales, y por qué hace cada viaje el rey, a qué lugares, con quién se encuentra, qué intereses defiende y demás y demás y demás. Entonces, en ese marco sí es esquizofrénico, y la oposición venezolana, lo que ha conseguido el gobierno y que ha sido muy importante, ha sido dividir a la oposición venezolana. Es decir, cuando tuvieron su ofensiva más fuerte con el tema de las guarimbas, que generaron 50 muertos, 800 heridos, y que tuvieron diferentes actores como Lilian Tintori, Leopoldo López y Juan Guaidó, en esos escenarios, el gobierno ha mantenido una firmeza, el gobierno de Maduro, en el que ha conseguido dividir a esas fuerzas. Y hoy por hoy hay algunos dirigentes que están que son más moderados y que no se han plegado ante el intento una y otra vez de generar un terror y generar una situación de confusión que no terminan de generar. Y lo están intentando a través del bloqueo, a través de cortes de luz, a través de dificultades para el día a día de muchos ciudadanos y ciudadanas que al final terminan dándose cuenta que su única realidad y su única salida es la defensa de su gobierno democrático y de su pueblo para el futuro a corto plazo. Eso quedó demostrado en las movilizaciones que se realizaron a la casa presidencial. Apenas se generó estos rumores de golpe de Estado, el pueblo arropó al gobierno de Nicolás Maduro como presencia física, como lo hizo con Chávez, para defender a Chávez de los intentos de golpe de Estado de Carmona, hay que recordar, o el presidente de la Cámara de Empresarios, es decir, lo que sería Confebasc acá, imaginémonos a Confebasc poniéndose de presidente, al presidente Confebasc poniéndose de presidente en un golpe de Estado ante un gobierno con el que no está de acuerdo la patronal, ¿no? Entonces, en ese marco, acá no hace falta porque lo tienen todo a su alcance, pero quiero decir que eso ya quedó en el olvido. Carmona nadie sabe quién es, nadie sabe que el gobierno español lo legitimó y lo autorizó como presidente, copresidente legítimo en Venezuela, y lo poco que duró. Entonces ese pueblo movilizado está siempre alerta y está manteniendo una firmeza que es la barrera de contención más importante que tiene hoy la Venezuela bolivariana contra el imperialismo, porque al final la gente sabe lo que tiene que perder, sabe lo que ha conseguido, sabe a lo que puede volver y sabe la sed de venganza que tiene las clases más dominantes en Venezuela, frente a todo lo que signifique chavismo, frente a todo lo que tenga una camiseta roja, porque han apedrado, han matado y han apaleado a gente por el solo hecho de tener una camiseta roja, y bueno, y en ese sentido, para remarcar, desde aquí, desde Europa, desde Euskal Herria, desde lo que podamos hacer, es muy importante no creerse las mentiras, no asumir que una tercera posición de esto es muy complicado y yo mejor miro hacia otro lado porque son todos malos, y en lo posible la movilización y el apoyo al pueblo venezolano, a las comunidades, a los pueblos originarios, al que quiera cada uno. Por ejemplo, el próximo sábado o se organiza una manifestación nacional en Bilbao a las 6 de la tarde en defensa de la revolución bolivariana con el lema, bajo el lema no al golpe de Estado, y son muchas las adhesiones y apoyos que está recibiendo, sobre todo estaba convocada desde hace dos semanas, pero viendo el transcurso de los hechos y viendo el vértigo que ha tenido en esta semana las diferentes situaciones, esto es un balón de oxígeno para una movilización nacional que debería ser referente no solo en Euskal Herria, no solo en el Reino de España, sino que en toda Europa, de solidaridad internacionalista con una causa del más débil contra el más poderoso, es decir, algo básico y algo tan normal como lo que haríamos en la calle cuando vemos a un abusón muy grande de 2 metros agrediendo a una persona mediana, pequeña, con toda la de perder. Esa misma situación es la que hay que trasladar al tablero geopolítico y entender qué es lo que está pasando en Venezuela. Bueno, por ahora tenemos una situación de con el apoyo popular que tiene el chavismo en Venezuela, un golpe de Estado fallido, Leopoldo López, 26 militares refugiados en distintas embajadas, y por ahora no parece que haya avanzado más ese intento de golpe de Estado, aunque tenemos claro que no se puede estar tranquilo y que las aspiraciones imperialistas no van a terminar en Venezuela. Por eso aquí desde Alavedi también hacemos el llamado este sábado 4 de mayo a las 6 de la tarde desde la Plaza Elíptica de Bilbo a acudir a esa manifestación de Venezuela Aurrera no al golpe. Y nos hemos pasado un poquito del tiempo, también querías hablar de la Argentina de Macri, no sé si nos va a dar tiempo, si quieres comentarlo un poquito, te doy un par de minutos. Rápidamente, que el panorama en Argentina se está tomando cada vez un color más negro a una velocidad muy rápida. Se preveía que este año iba a ser muy caliente, pero hay que recordar que hace un mes había un dólar a 20, ahora hay un dólar a 40, y se habla de que el dólar puede llegar a 80 pesos en cuestión de semanas o de un mes. También el riesgo país, que es el termómetro que marca el FMI y los mercados internacionales, esos famosos mercados, ¿no?, que regulan la vida y la muerte de tantos millones de seres humanos, esos mercados de repente le han bajado el pulgar a Macri, es decir, ya consideran que Macri ya está agotado y necesitan un relevo. Entonces, cuando pasa eso, cae la figura principal de apoyo y se anuncian ya hecatombes económicas. Entonces, Macri en 4 años ha conseguido endeudar a la Argentina como no la había endeudado ningún otro gobierno anterior, es decir, por generaciones y generaciones. Solo pagar los intereses va a ser un peso muy, muy, muy difícil de sacarse de encima. Y si además le sumamos que el FMI le baja el pulgar, eso significa que la inflación se va a disparar dentro de poco y que de acá a fin de año puede repetirse perfectamente una situación de corralito, es decir, las reservas del Banco Central están siendo fugadas casi diariamente y va a llegar un momento en que el mismo Estado no va a poder hacer frente a los pagos habituales para mantener sus estructuras. Y hay algún dato más interesante también para recalcar, para darse cuenta. Por decreto Macri ha ordenado al Banco Central que no informe de los estados de sus finanzas. Es decir, hoy por hoy, en estos días, sobre todo en estos días, desde el martes pasado, no se sabe exactamente qué fondos tiene el Banco Central de la República Argentina. Por algo que se hacía habitualmente con todos los gobiernos, en todas las situaciones, salvo en la dictadura, pero que por decreto ahora se pasan a informar. Entonces eso es una situación ya muy sospechosa que ha tenido respuesta por la gente con un paro nacional que fue convocado el 1 de mayo, el 30 de abril, el día anterior al 1 de mayo, y que ha tenido una fuerza muy importante porque se ha hecho por fuera de las centrales sindicales más importantes y más corruptas. Entonces eso está abre una grieta dentro de las fuerzas del gobierno de Cambiemos, de Macri, que ahora se empieza a ver cómo ciertas ratas van abandonando el barco. Es decir, ya se empieza a ver cómo ciertos dirigentes se empiezan a intentar despegar de un gobierno que va a la deriva, que va al fracaso total y que ya está anunciado ese fracaso. Pero el fracaso va a terminar siendo para todo el país, para los mismos votantes que lo apoyaron, para los que no lo apoyaron y para los hijos y los nietos de los que nazcan de aquí en adelante. Por lo tanto, bueno, ¿qué voy a contar, ¿no? De Argentina, Argentina y Venezuela, dos casos muy antagónicos, para, entender cómo se mueve Latinoamérica y cómo se mueve el imperialismo norteamericano y económico y europeo en el continente. Quizá la realidad ahora de la Argentina de Macri puede ser un ejemplo de lo que pasa cuando toma el poder los poderes reaccionarios de las multinacionales y del imperialismo. Facun, si te parece bien, lo dejamos aquí. Hablaremos contigo otra vez de aquí a unas semanas. Es que ricasco, gurekin ez zetegatik, eta aurrengo arte. Es que ricasco, zure jondi zan. Agurrondo seguie. Doce y seis minutos, entramos en la tercera hora del Suelta la Olla de hoy. Vamos a pasar pronto a nuestra sección de literatura, pero antes de eso vamos a escuchar otra canción del grupo Deus Ex que estamos escuchando hoy, en este caso la canción del disco Sherpak, Sua.